auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret, con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados a las 9 por FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros el periodista quilmeño Lucas Díaz del Inquisidor Online. Me acompaña en esta caminata radial la número 86, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, David, buen día, audiencia. Bueno, ¿cuál es el pronóstico para este fin de semana, Julio? Hoy bueno, parece que no tenemos un día muy, ¿no? No, parece que el sol está detrás de las nubes. Está escaso el sol. Está escaso. Ahora tenemos una temperatura a las 9 de 9 grados, precisamente. Ajá. Y creo que nos vamos acercando de a poquito y tímidamente a la primavera, porque la máxima de hoy está pronosticada en 16 grados. Ajá. Y parcialmente nublado, ¿sí? Bien. Y para mañana domingo la mínima es de 10, un grado más que la que hace en este momento de temperatura. Y la máxima está pronosticada en 21 grados y también parcialmente nublado. O sea que vamos a tener nube, sol, alternativamente. Bueno, ¿y cuál es la historia, Julio, que nos vas a traer hoy, nos vas a compartir hoy? Bueno, voy a compartir una historia de algo que me llama la atención hace varios años, cuando voy caminando, cuando voy por auto por Quilmes, por el conurbano, que es la arquitectura de los tanques de agua. Y sabes que encontré un par de artículos muy interesantes de gente que ha estudiado el tema y que sí. Se ha remontado a mediados del siglo pasado, que fue cuándo, cómo, por qué empezó este tema de hacer diseños extraños en los tanques de agua. Encontré una historia muy interesante de un constructor, un italiano, después les voy a contar, que empezó con esta moda. Y es una historia que tiene que ver con la inmigración, con el esfuerzo, con la solidaridad que está atrás de cada diseño de estos tanques de agua, que a veces vemos que algunos sobreviven en el conurbano con diseños realmente extraños y algunos grotescos. Estrafalarios, ¿no? Estrafalarios, sí. Y sería interesante saber qué pasa en otros países, ¿no? Porque esto revela tal vez un problema con el abastecimiento del agua, ¿no? O las precauciones, porque el agua siempre es un elemento vital, necesario, y uno no se puede, en lo posible, no tendría que tener sorpresas, ¿no? Pero sí existe esa costumbre o ese cuidado construir reservorios, bueno, ¿no? Porque es nosotros, en definitiva eso, ¿no? Claro, le vamos a presentar la historia. Después el oyente que llegue a sus conclusiones. Con respecto a eso me decía una vez un arquitecto, que yo le preguntaba por el diseño de los tanques, y me decía que en los estudios las casas se diseñan en la teoría para no tener tanque de agua. La presión tiene que ser la adecuada para abastecer a toda la a toda la casa. Pero claro, la falta de un buen servicio hizo que la gente almacenara el agua en su casa de diversas maneras. Sin hablar de las cisternas, ¿no? Muchísimas casas. Bueno, es otro tipo de tanque, pero bajo tierra. Aires, claro, además, ¿no?, del tanque, tienen la cisterna, ¿no? Sí. Que es la que provee al tanque porque el agua corriente no alcanza. Claro, ¿no? Consecuencia del mal servicio de que tiene, claro, que tener. Sí, ha habido un crecimiento muy grande del conurbano y no ha estado acorde la provisión del agua, ¿no? La inversión, exactamente. Bueno, estamos en contacto también con Brenda, es la que nos cuenta historias de cine para recordarnos, renovarnos y también inspirarnos, ¿no?, en historias. Muy buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Hola, buen día, todo bien por acá, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué historia nos traes hoy, Brendy? Hoy traigo La Historia Sin Fin, se llama. Quería traer algo que sea para toda la familia, que las otras películas eran quizás para los más mayorcitos. La Historia Sin Fin es una película de los 80, entonces quizás los chicos de ahora no la conocen. Es una buena idea poder introducirlos a otras películas, ¿no? Seguimos esta edición, como todas las de agosto, en temáticas que tienen que ver con los chicos, ¿no? Claro, con chicos protagonistas. Ajá, sí. El protagonista de esta película se encuentra con un libro que se llama así, La Historia Sin Fin. Pero viene con advertencia el libro. Con otros libros vos lo cerrás y dejás la historia, volvés con tu vida. Pero no pasa lo mismo con La Historia Sin Fin. Y bueno, se puede ver en HBO Max o también la pueden buscar en internet para verla. Ah, bien. Es una historia para descubrir para los más pequeños, pequeño menos de 30, digamos, y, claro, y redescubrir para nosotros los mayores, porque es una película hermosa. Bien. Sí, sí. ¿Cómo te trató la calle, Bren? Esta semana, estos últimos días, estuvieron muy lindos y aproveché para salir a caminar, que no es algo que suelo hacer. Algo que me gustaría incorporar a la rutina. Y bueno, descubrí que saliendo a caminar querés salir más a caminar. Es verdad. Lo que me gustaría es poder cambiar el escenario, la vista, porque es medio aburrido después. Sí. Es siempre la misma calle, tu calle, uh-huh, y todo eso. Me encantaría poder salir a caminar. Y bueno, empecé a pensar cuando iba a la playa, cuando salíamos. Uh-huh. Me puse nostálgica. Bueno, hay que caminar más lejos y tratar de adquirir el hábito, ¿no? O recuperarlo, sí, ¿no? Condición sine qua non para participar de este programa, ser caminante. Claro, claro. Bueno, yo les voy a contar una historia. Yendo a Lanús, que voy una vez por semana, siempre, uh-huh, me pasa algo sí, con la calle, con los personajes de la calle. Esta semana con un colectivo y un colectivero. Sí. Yo una vez por semana voy a Lanús y volviendo esta semana, esperando el colectivo, en la estación de Lanús... ¿Estaba la señora con un vaso de café, no? No, eso eso fue otro viaje. Bueno, eso pasa cada mil años, ¿viste? Sí. Esta pasa más seguido, me parece. Sí. Bueno, estaba ahí esperando en la estación, o sea que ahí termina el recorrido, o mejor dicho, no es que termina, se bajan todos, uh-huh, y arranca, porque es un recorrido circular, no es que ahí termina. Sí. Se baja la gente y todos, y suben los que están esperando y vuelve, ¿no? Uh-huh. Vuelve para Quilmes. Entonces, apareció el colectivo, el ramal. Cuando aparece el colectivo que uno está esperando, ¿viste? Se produce una cierta satisfacción, alegría, ¿no? Es mirás bueno a la gente por sobre el hombro y decís, yo subo y vos te quedás abajo. Claro, sí, una cierta realización en la vida, ¿no? Ahí viene, sí, el mío. Entonces llega estaciona, como hacen, que yo les comenté, esto es tan extraño en Lanús, que van para adelante, para atrás, se acomodan, bueno, sí, y digo, bueno, ya se bajaron todos, ahora subimos nosotros. No, El tipo cerró la puerta, sí, acomodó el cartelito de adelante de donde indica el ramal y se bajó por la puerta de atrás. Sí. Con una carterita tipo neceser, sí, y se alejó en sentido contrario a la fila que estábamos esperando. Sí. Yo digo, qué raro. Bueno, se fue, desapareció a lo lejos, ¿viste? Y estuvo como 5 minutos, que cuando vos estás esperando un colectivo es una eternidad. Claro. Vuelve como a los 5 minutos, otra vez con su carterita ahí, sube por la puerta de atrás. Bueno, digo, qué personaje este tipo. Se sube, saluda, arranca y se va. Ah, macanudo. Nos dejó a todos colgados ahí. Sí. Me dice, yo digo, pero no puede ser esto. ¿Qué, claro, qué desfachatez? ¿Qué hacer lo que le parece, viste? Porque yo estoy seguro que eso no lo puede hacer, ¿no? No, yo me imagino que a veces pasa que se les vence el horario, pero lo más lógico es terminar el recorrido, ¿no? Claro, no, capaz que fue al baño, ¿viste? Pero, qué sé yo, esa cosa que vos decís que se maneja con una impunidad, ¿no? Y me recordó otro caso muy cercano a la radio, hace un poquito más de 3 meses, a principios de mayo, un colectivo, que no es oficial, un colectivo de los largos, trucho, se llevó puesta una estación del Metrobús acá cerca. Sí, un lunes a la mañana. Y después, recopilando un poco de información, alguien de la policía local me dijo que el chofer, bueno, se había subido a la estación, al refugio del Metrobús, bajó a la calle y volvió a subir, ¿no? Que el tipo se quedó unos minutos, no había mucha gente en la calle, afortunadamente. Creo que era un domingo a la noche, algo así. Se quedó, llamó por teléfono a alguien, se bajó y se fue. También. Y dejó el colectivo solo, ¿viste? Yo digo, nadie haría con su propio auto, su vehículo particular, algo así. O sea, esta cosa de desaparecer, de abandonar el colectivo y no dejarlo ahí, ¿no? Muy, muy extraño. Pero tiene que ver también con el tamaño del vehículo, ¿no? Es más difícil llevarse un colectivo, no va a salir muy lejos, ¿no? Sí, me imagino que le habrán dicho, bueno, lo vamos a buscar con la grúa dentro de 10 horas, y él dijo, me voy a mi casa. Sí, no, después vinieron los del sindicato, así que ahí se terminó de cerrar el círculo. Bueno, Julio, ¿con qué vamos a jugar hoy? ¿Cuál es la consigna para hoy? La consigna para hoy tiene que ver con la escuela. ¿Cuál era tu materia preferida o cuál es tu materia preferida? Quizás estás estudiando alguna carrera terciaria, universitaria. La que preferías en el colegio, ¿sí? Puede ser también en la primaria, ¿no? Que tenías una maestra muy buena, que te hizo dar gusto por lo que enseñaba, ¿sí? ¿Cuál fue la materia preferida de tu época de estudiante? Bueno, ¿a qué número nos tienen que llamar? Nos tienen que llamar al 11-6400-7047. Nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp o un audio. Bueno, vos, Julio, ¿tenías alguna materia preferida? Sí, historia. Me gustaba mucho historia. Y más que nada por el profesor. El profesor en el Colegio Nacional de Quilmes, el profesor Silva, que era todo un personaje, ¿sí? Que a nosotros, creo que a nadie le desagradaba esa materia, porque el profesor era bueno. Claro, sí, tiene mucho que ver. Entonces, nosotros estábamos esperando que llegue la hora de historia, porque nos enseñaba con anécdotas el profesor, con hechos inusuales, ¿sí? Claro. Que a nosotros eso no nos quedaba en la memoria. Las historias. Las historias, porque le decía, ustedes tienen el libro, léanlo, es reaburrido, pero bueno, yo les pongo unas historias al margen para que ustedes se pongan en contexto. Y bueno, creo que trabajó muchos años y terminó de directivo el profesor Silva. Según me comentaron, hace algunos años ya partió. Era un señor grande. Claro. Brenda, en tu caso. Yo tenía una materia favorita también por la profesora. El primer año de la secundaria era lengua o prácticas del lenguaje. Sí. Y la profesora era muy copada. teníamos un diálogo en el aula, no era que ella se paraba y daba la clase. Y era muy muy entretenido, hizo entretenida la materia, como dice Julio, y nos hacía participar y pensar. Y sí, la profesora Dragani, ahora me acuerdo el nombre. Mira vos. Bueno, yo recuerdo un profesor de cuarto año, yo tuve un solo año literatura, porque elegí comercial, elegí equivocadamente porque no tendría que haber elegido eso, pero me sirvió para aprender a escribir a máquina, hacer estenografía, escribir por signo, bueno. Y este profesor, sí, disfrutaba bastante, un hombre bajito, venía con guardapolvo, que no era muy común, los profesores iban, en esa época, la mayoría iba sin guardapolvo, ¿no? Pero este llevaba guardapolvo, y me acuerdo de una frase, ¿no? Yo soy de recordar frases así. Ajá. Un día dijo, el diccionario mata las palabras. Y bueno, me quedó eso, ¿no? Que por un lado es cierto, pero bueno, el tema creo que hay que empezar por el diccionario. Después se puede crecer. Muchas veces, si no, navegamos en la incomprensión. Claro. Y otra materia que me gustó mucho fue francés. Ajá, yo tuve los 5 años del secundario francés. Los 5 años, mirá. Sí, y creo que era por la profesora también, porque había que estudiar, era muy exigente. ¿Era linda la profesora? Mirá, claro, una mujer que para mí era una mujer grande, pero capaz que tenía 45 años, ponele, ¿no? Claro. Era muy elegante. Ah, de apellido Hernández, la tuve 3 años nada más. Yo creo que si le hubiera tenido los 5 años, me podía ir a vivir a París tranquilamente. Porque era muy buena. ¿Cómo en Sabá très bien. Bonjour, monsieur, bonjour. Sí. Très bien. Y bueno, fueron 3 años nada más. Era muy elegante, exigente, brava, y bueno, yo creo que ella sería de ascendencia francesa, tal vez por parte de la madre, porque tenía una impronta de lo que son las francesas, así, ese porte. Ahora que lo decís, qué pena que en las escuelas, en la materia de idioma, hayan sacado el francés. Qué pena. Sí. Yo no sé si, bueno, ahora hay portugués, ¿no? Pensando en que las relaciones con Brasil, el Mercosur, qué sé yo. Pero sí, es un idioma muy lindo el francés, ¿no? Es una pena. Bueno, entonces, la consigna, Julio, repetimos, la y el número de teléfono. ¿Cuál es tu materia preferida, la que preferías en el colegio? En primaria, secundaria, terciaria, en la facultad. ¿Cuál es tu materia preferida y por qué motivo? Y el teléfono al cual nos pueden mandar este dato es al 116-400-7047. Escuchamos a los Ramones, Baby, I Love You. auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1219, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Bueno, David, vamos a charlar un ratito acerca de este elemento particular que tiene el conurbano bonaerense, que son estos tanques de agua que tienen ya varias décadas con diseños extraños, estrafalarios y que tienen una historia que es muy curiosa y fascinante. Originariamente son de la zona oeste del Gran Buenos Aires, ¿sí? En la zona de 3 de Febrero y San Martín. Y representan una antigua puja entre vecinos para ver quién de ellos tenía el tanque de agua más bizarro y estrambótico. Una vieja y divertida costumbre que aún perdura, ¿sí? Aunque en vías de extinción, ¿no? Sí. Hubo tanques de todos tipos, desde barcos, cohetes, cepillos, y también se han visto teletubbies, elefantes, hasta helicópteros y zapatos también. Y constituye un patrimonio del que los vecinos se sienten más que orgullosos, porque ven en ellos signos de identidad. ¿Dónde vivís? En el barrio donde está el tanque del zapato. En el zapato. Claro, acá en Quilmes no hay eso. Bueno, no conozco por lo menos, pero el tanque, un tanque de agua muy grande que proveía de agua, o creo que todavía lo hace, en Quilmes Oeste, era una referencia, ¿no? Cerca, ahí en la calle Urquiza, cerca del tanque, ¿no? A dos cuadras del tanque. Yo en Quilmes he visto tanque avión, he visto tanque ovni, ¿sí? Pero bueno, ya te digo, ya escondidos. ¿Tanque ovni? Tanque ovni, un tanque de forma ovalada, decorado con venecitas, con la forma de un hombre, muy graciosa, ¿sí? Y bueno, ¿cómo empezó esto? Y tiene que como protagonista principal a Floro Yanantuono, Don Fiore para todo el mundo, el Tano constructor que desató esta locura a mediados del siglo pasado. ¿Por qué? Porque estos constructores italianos en general aprendían a construir sobre la marcha, ¿sí? Ayudados por sus familias numerosas, y el tanque, el punto más alto de su construcción, era el broche final de su trabajo, la cereza de la torta. En general, estas construcciones eran hechas por trabajadores de otras profesiones y en su tiempo libre se hacían la casa, ayudado por su familia, ¿sí? Y esto fue generando como una envidia sana para ver quién se hacía notar más con su tanque. Y entonces los esfuerzos por adquirir fama de la obra se aumentaban. ¿Sí? Como les dije, es originaria de esta costumbre del oeste del Gran Buenos Aires, zona de Villa Bosch, Martín Coronado, ¿sí? Donde la gente, al ver estos tanques, muchos, ¿sí? El boca a boca iba diciendo, mirá este tanque, mirá el otro, y a veces se hacían competencia. Pero recorridos entre los niños para ver, para ir de un tanque a otro, ¿sí? ¿Y cuál era la costumbre? Es que se armaban cuadrillas de trabajo, ¿sí? Cuando se arma, vos sabés, cuando se arma una losa, ¿sí? El encofrado, se tiene que hacer en un día, ¿sabías? Claro, sí, porque si no, empezar y terminar. Pero bueno, eran un gran esfuerzo hacer una losa. Imagínate a mediados del siglo pasado, si tenías un trompito como para hacer un poco de cemento, era mucho. Si no, había que hacerlo a mano, sí, y hacerlo rápido. Necesitabas mucha gente. Por eso es que se incorporaba a todos los familiares y vecinos para ayudar a hacer esta losa, con el compromiso posterior de que cuando el vecino tenía que hacer su propia losa, iban todos a ayudarlo. Sí, una historia de solidaridad, claro, entre paisanos, porque eran de la comunidad italiana. ¿Sí? Bueno, eso ocurre ahora mucho todavía con los bolivianos, por ejemplo, ¿no? Ajá. Se ayudan para construir, empiezan, primero que nada, arman un negocito y después arman la casa. Y se ayudan. Muchas veces hacen un trabajo solidario, ¿no? Es muy interesante eso. Sí. Todo esto del tanque era como una realización de triunfo y de celebración. Claro. Por el entusiasmo de haber terminado la casa. Encontraban en el tanque un espacio de creación, no solo que mostraba la identidad del propietario, porque el tanque del zapato era de un zapatero, ¿sí? Sino que nos hace mirar al cielo, imaginar una historia y, mucho más frecuentemente, inventarla. Y por qué no sorprendernos a veces en un paseo callado en el barrio, hacia tomar, como vos decías, el colectivo, y tener la vista puesta en las terrazas. Es un paisaje aéreo curioso y divertido, pero bueno, ya está en vías de extinción. Lo que yo le propongo a los oyentes es que intentemos, como arqueólogos urbanos, meternos en los barrios y ver los tanques que han sobrevivido y quizás también inventar o imaginar una historia del propietario. Zona de Promesas, Mercedes Sosa y Gustavo Cerati. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Tarde en llegar. Al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Compensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Llegar zona de promesas, en la zona de promesas, en la zona de promesas. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y bueno, ya tenemos mensajes, David, acerca de la consigna. ¿Cuál era la materia que te gustaba más en la escuela? ¿Por qué motivo? Nos dice Carmen, nos mandó un mensajito. A ver, dice... Ah, buenos días, caminante. En mi época de estudiante me gustaban... todas las materias menos matemáticas. Ah, bueno. Coincido, no, sí. Matemáticas, para mí, o sabés, tenés una sabiduría innata o no sabés nunca en tu vida. No soy muy amiga de los números, pero las preferidas eran historia, geografía y castellano. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Yo tenía un amigo que le decía a la profesora de matemáticas, mire, yo de matemáticas no entiendo nada, no me moleste, yo a fin de año la rindo. ¿Se imagina que para el docente una gran satisfacción? Sí, ¿no? Una honestidad brutal era. Sí, sí. Patricia de Buenos Aires nos escribe y dice, buen sábado para todos. Recuerdo esa época con mucho cariño por mi escuela normal número 4 en Caballito, con su excelente plantel de profesores que lograron que me gusten todas las materias. Ajá, todas qué, las materias. Qué afortunado. Muy bien. Incluyendo educación física con sus inolvidables partidos de vóley y pelota al cesto. Hermoso recuerdo. Bueno, gracias Patricia. Sí, pelota al cesto marca toda una generación, por lo menos, ¿no? Ajá, ¿qué era pelota al cesto? Y pelota al cesto jugaban las mujeres. ¿No es básquet? No. Se pasaban la pelota sin que picar. Yo creo que era una pelota como desinflada, pesada. Sí. Y tenía que embocarlo en un aro que estaba sobre una columna móvil, digamos. Sí. O sea, no es que se sacudía, pero digamos la podías acomodar en cualquier lado con una base de cemento. Ahora creo recordar, sí. Y bueno, las chicas jugaban re entusiasmadas. Era un deporte que se enganchaba muchísimo. Ah, ¿no? Me acuerdo. Claro, porque cuando íbamos a educación física, los varones en general jugamos a fútbol y miramos a las mujeres por arriba también del hombre diciendo, mirá la... eso, que están jugando, qué aburridísimo. No, pero les gustaba, era un lindo deporte, pelota al cesto. Bueno. Auspician Caminante. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Esto es Juglares, esto es música, amigos, emoción pura. Buen sábado, caminante, ¿cómo están? Por acá con la nariz tapada, resfriados, como un alto porcentaje de la población. Esta mañana mi carnicero, resfriado, me contaba que ayer escuchó el partido de fútbol relatado por un relator de fútbol resfriado. Pero bueno, todo pasa y no es nada grave. Así que quería aprovechar, no dejar pasar esta semana donde, más allá de que fue un feriado, recordamos el fallecimiento del general Don José de San Martín, de nuestro héroe nacional, y quería compartirles un tesorito de esos que uno tiene guardado, una joya, porque la canción... La marcha en sí es muy hermosa, por más que no es de las que se sigan aprendiendo masivamente y se sigan cantando en los actos, que es esa marcha a San Martín que empieza ayer, Guelán, de su cumbre más alta.

Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Seguimos en Caminante. Nuestro entrevistado de hoy es un periodista, joven periodista de Quilmes, Lucas Gabriel Díaz, es periodista y el director del Inquisidor Online. Y bueno, vamos a charlar con él un poco de nuestra ciudad, del periodismo y de cómo ve la realidad. Muy buenos días, Lucas, bienvenido a Caminante. Un placer tenerte con nosotros. Buen día, Julio, buen día, David. Gracias por la invitación y también para toda la audiencia de FM Box. Bueno, vos sabés que la primera pregunta que le hacemos a nuestros invitados es ¿cuál es tu calle preferida? La calle, el sendero, el camino, y bueno, vos que recorres las calles de Quilmes y bueno, y de Quilmes y otras localidades, sí. Estás en contacto permanente con lo que es la vía pública. ¿Cuál es en tu caso tu calle preferida? Bueno, mi calle favorita generalmente es la Avenida 14 de Berazategui porque tiene de todo, ¿viste? Es casi un punto muy muy neurálgico, ¿viste? Donde están los comercios, las casas de comidas, bueno, en lo que es la parte del centro. Después ya, cuando pasás las vías, ahí ya es otra cosa, vas alejando un poco del centro y se convierte más en una avenida así de barrio, para ser precisos y exactos. Sí, la 14, como se dice habitualmente, ¿no? Es una calle emblemática de Berazategui. Sí. ¿Cómo fue que te iniciaste en el periodismo? ¿Qué fue lo que te movilizó para empezar? Bueno, sí, yo aprendí a leer a los 3 años y escribir a los 4. Y generalmente yo lo que leía generalmente más eran los diarios, las revistas, veía los noticieros y todas esas cosas. He llegado a editar un periódico en mi escuela, cuando ya tenía 16 años, en el año 2012. Yo estudiaba en el Colegio Pacelli. Y sí, también fue donde me inicié también en radio. Comencé primero, ya de chiquito iba, hacía radio, participaba de un programa de folclore que hacían en una radio ahí de Berazategui. Y 6 años después, en el 2012, estuve con el Toti Capodilupo, no sé si lo conocen, un periodista de Espeleta, que hacía su programa en FM Cristal y lo hacía en la casa. Llegué a estar con él un mes. Después, en el 2012, justo al mes siguiente, fue cuando comencé un programa así más que nada de la época, un poco más juvenil, más interactivo, en FM Buen, cuando en ese momento estaba en Espeleta. Podría decirse que eras un niño precoz, me llamó la atención. A los 3 años empezaste a leer. Sí, y al año a escribir. Y al año a escribir, o sea, es totalmente, es un don eso, ¿no? ¿O te incentivaban tus padres? No, era un don. Sí. Era un don. Y bueno, continuando con la historia, sí, me fui de FM Buen porque al mes de haber comenzado el programa hubo una tormenta bastante importante, sí, y fue que se cayó la antena. Estuve 2 programas ahí y después, me fui para Radio Quilmes, la de Pedro Navarro, cuando en ese momento estaba a una cuadra de la estación de Quilmes. Y bueno, estuve ahí un tiempo, después comencé otro programa en FM Alternativa de Berazategui, la radio secundaria de FM Cristal, la de Jorge Leal, donde hice otro programa y estuve 6 meses. Después dejé porque me iba un poco mal en la escuela y tenía que ponerle pila. Pero entonces, o sea que, digamos que esta actividad de periodismo fue naturalmente fue surgiendo, sí, fue y la fuiste, sí, y la fuiste integrando a tu vida desde la infancia. Sí, no es que un día dijiste, bueno, voy a estudiar periodismo. No. Sí. Ya de chiquito, con tu afición y tu facilidad para la lectura, para la escritura, te llevaron a esto, ¿no? Sí, y más que nada en ese año fue cuando comencé a leer un poco los periódicos locales, principalmente de Berazategui y algunos de Quilmes. Y eso fue lo que me motivó para el 2013 cambiar un poco el rumbo, dejar al lado lo que es el lado juvenil y todas esas cosas para hacer un poco más periodístico. Hice mi primer programa, El Inquisidor, de Berazategui, porque lo hice en la radio de Berazategui. Seguía en Alternativa, después me fui a FM del Este, a la de Alberto Sabini. Estuve hasta mayo, que fue cuando, por cuestiones económicas, tuve que dejar de hacerlo. Pero igual la pasión por el periodismo no se murió, y fue cuando comencé a estudiar periodismo en La Plata, pero dejé por cuestiones de horarios y todas esas cosas, y fue cuando comencé un poco más mi vida laboral. Trabajé en locales de ropa, en verdulerías, en financiera repartiendo volantes, en una casa de comidas rápidas, estuve un mes. Y además de lo que es el periodismo, también soy cajero en un supermercado. Bueno, estoy actualmente. Que laboralmente has tenido y tenés una vida muy muy prolífica, ¿no? Sí, exactamente. Lucas, vos sabés que cuando hablábamos con Julio para invitarte, una de las cosas que surgió, una de las características, es que muchas de tus notas, vos vas al lugar de los hechos y la cubrís y te trasladás en bicicleta. Exactamente. ¿Por qué vas en bicicleta? Porque es lo más económico. Y así evito lo que es el colectivo y todas esas cosas. Ten en cuenta que comencé con El Inquisidor online, reviví la marca El Inquisidor en el 2017, sí, haciendo notas, ¿viste? Comencé primero con la, ¿viste? Siendo con el celular, después bajando editores de videos el celular, y siempre me movilizaba hasta fin del año pasado en colectivo, ¿viste? Y si bien era un poco más tranquilo, un poco desventaja. La desventaja es que tardaba, siempre dependía de la frecuencia que iban los colectivos. Claro. Y ahí fue cuando en el 2021, en enero, en diciembre me compré la bicicleta, pero después me la robaron, viste, en la fila de un supermercado. Y ahí fue cuando compré la otra bicicleta, que es con la cual me movilizo. ¿La bicicleta te da otra mirada de la realidad? Sí. O sea, ¿te permite estar mucho más de cerca? Olvídate, porque mira, vas a conocer más que nada, te fijas un poco lo que es el estado de las calles, viste que a veces como que hay un poco de baches y todas esas cosas. Uh-huh. Yo la otra vez, cuando fui a intentar hacer una nota ahí a Solano, cosa que es lo que empecé a hacer un poco más con la bicicleta, llegar a... Yo antes de la bici no llegaba ni a Bernal, ni a Solano, ni a otros lados, viste, Gutiérrez. Sí. Pude notar de que las calles, más que nada, un poco faltan asfaltar, falta asfalto, tener que guiar un poquito, evitar que no se te pinche la rueda, que evitar esquivar un bache. Porque mira, otra anécdota así de bicicleta fue que me jodí un poco el ciático al ir, viste, en bici hasta hacer una nota ahí en Amoedo y Necochea cuando mataron a un motochorro. Yo estaba pendiente de lo que era la información. Sí. Y fue que me comí un bache y después a la vuelta me retorcía del dolor por el ciático. Sí. Mirá vos, qué notable, ¿no? Sí. Pero aparte de las calles, digamos, ¿has descubierto, por ejemplo, alguna nota, algo que está pasando desde la bicicleta? ¿O te permite estar más cerca de la gente al no estar en un coche o en un colectivo? Me permite un poco más estar cerca de la gente, pues más. Ya desde que comencé a utilizar la bici, fue que, por ejemplo, cuando ocurren hechos así puntuales, por ejemplo, el incendio en una casa, un choque o una protesta, de empezar a grabar directamente con la bici. Eso es una ventaja, empezar narrando diciendo, nos encontramos ya en la zona de Urrestarazo Irala, donde se está produciendo una manifestación de vecinos que cortan la calle por falta de luz, ¿viste? O sea, ahí como ir acercándose, ¿viste? O sea, vas haciendo un relato en vivo desde la bicicleta. Ponele en vivo, ¿viste? Pase que esté directamente, va un poco más grabado porque requiere un poco más de producción y todas esas cosas. Sí, después tenés que editarla, ¿no? Exacto. Ahora, el hecho de ir a episodios como puede ser un accidente, una protesta, donde hay autoridades generalmente, ¿no es cierto? Sí. Policía, bombero, en fin, de acuerdo a lo que corresponda. Ya te habrás hecho conocido, ¿no? Sí, ya me ya directamente me hice un poco conocido, más que nada. ¿El pibe de la bicicleta viene, dicen, algo no, así? No, seguramente capaz el del Inquisidor, no sé qué, miércoles, pero viste, siempre hablaba con los... Ya la gente de tránsito, viste, me saluda, ¿cómo va? He hecho contactos un poco en el SAME, y siempre, viste, más que nada me llevo bien con la mayoría de los que es de los bomberos voluntarios de Quilmes, que siempre, viste, cuando termina de hacer un procedimiento... Ahí les hago la nota. Claro. Esa es la... ¿Cuál es la principal preocupación de los vecinos, en tu opinión? Y mirá, los vecinos de Quilmes también de Berazategui, lo que es la luz, la seguridad. Sí. Bueno, en el caso de Berazategui, el agua, porque si no sale, si no hay agua, sale o con cloro o con olor a miércoles, a materia fecal. Y eso... es lo que también generalmente preocupa. Hay la seguridad, que es lo fundamental, ¿viste? Porque siempre en algunos lados, ya cuando ya pasa la hora, las 12, las 8 de la noche oscurece, se vuelve tierra de nadie. Eso es lo que más reclama la gente, ¿viste? Claro. ¿Cómo ha cambiado la manera de hacer periodismo desde que vos empezaste hasta ahora? Y mira, yo directamente, te voy a tratar de decirlo, ¿viste? Soy uno de los pocos medios que refleja un poco la realidad en lo que es de manera audiovisual, mientras que el resto de los medios de Quilmes no y de Berazategui en sí, los locales directamente se limitan a escribir o en base a fotos que le llegan o gacetillas o partes de prensa, más que nada, y pocos tienen más que nada la oportunidad de estar cerca o tener algo así principal. Es más, ya desde el 2016, cuando dejó de emitir el noticiero local de Cablevisión, en la región quedaron tres medios. El noticiero de Berazategui, que solo cubre lo que es Berazategui, que tiene su programa Conexión Sur, que más que nada tiene una línea editorial un poco más cercana a los MUSI. Y lo digo con el respeto que hacen el trabajo a la gente del noticiero de Berazategui, saludo a José Príncipe. Y El Radar, que... hasta hace poquito, hasta antes de la muerte de Manuel Tato Fernández, siempre estaba presente en lo que es en el lugar de los hechos, en Varela, en Berazategui y en Quilmes. Y después en el 2017 vinimos nosotros. No, vino lo que es el canal Somos, no, Somos de Cablevisión, que iban a cubrir el espacio vacío de Cablevisión Sur, pero el tema es que los estudios están en Saavedra. O sea, un horario oficina. Y ahí fue cuando en agosto, sin darme cuenta, creé la necesidad de lo que es del Inquisidor y intentar un poquito más cerca del vecino. Y más que nada, como que ya de a poco fueron un poco surgiendo lo que es medios que tienen un poco más al audiovisual, por ejemplo, Quilmes TV de Pedro Navarro, Pernal TV de Leo Rocha, del X23 Radio La Costa. Como que ya comenzaron a darle un poco más de importancia a lo que es al audiovisual, porque... generalmente dicen, para creer hay que ver, el famoso lema, ver para creer. Sí, claro. Te digo que el hecho de estar en el lugar donde ocurre la noticia es un tema no solo de los medios locales, sino de todo el periodismo, ¿no? Exacto. El hecho de que haya tanta facilidad, para empezar con un teléfono, sin ir a grandes complejidades, con un teléfono celular... Y después, todas las redes sociales, la participación de los vecinos, que toman fotos y cuentan sus experiencias, hace que el periodismo se haya transformado en un trabajo muchas veces de oficina casi, ¿no? Exactamente, en el sentido de no estar... O sea que es un problema universal, te diría, casi, ¿no? Es más, creo que, no me acuerdo que fue un directivo de Clarín en una charla de ADEPA que dijo que... como que lo que es el avance de la tecnología provocó más pereza entre los periodistas, generando así gente pasiva, ¿viste? Eso claro. Creo que no recuerdo si fue lo dijo Kirschbaum de Clarín, pero sé que lo dijo más que nada una autoridad así importante de ese diario. Bueno, hay algunos periodistas, como es tu caso, que como una manera de reacción frente a esa pasividad salen ya como una rutina a caminar y a entremezclarse con la gente. Por ejemplo, cuando hay marchas, como la de los piqueteros, suponete de esta semana que hizo un caos del centro de Buenos Aires, hay periodistas que van O sea, vos podés verlo por la tele, pero sí, una cosa es verlo por la tele, claro, por un canal de noticias, y otra cosa es que vos camines entre la gente y palpes y percibas el humor, que percibas el estado de ánimo. Una cosa es una multitud y otra cosa es que vos puedas estar con esa multitud. Y sí, tal cual, porque como se verá, más que nada, algunos canales directamente se limitan más o menos hasta llegar a donde se permite por el tema del cordón policial y todas esas cosas, o directamente no dan palabra a esas personas. Y hay ciertos medios, o casos barriales o partidarios, porque ten en cuenta que lo que es la mayoría de los piqueteros se responde generalmente a un partido de izquierda que tiene su órgano de prensa. Bueno, por ejemplo, el PTS tiene La Izquierda Diario, que generalmente es cuando más bola le da a lo que es a los reclamos que interiorizarse un poco más por dentro en lo que es la gente. Y bueno, justo así este caso lo que es el tema de los canales de noticias, de que también tienen sus limitaciones por el tema de que siempre últimamente responde más el último momento, lo que ocurre generalmente, y también la por costos directamente no emitir o no mandar gente a horas de la madrugada. Claro, el tema de los canales también, Crónica, ponele, que es un clásico, ¿no? Que guía las agencias o la agenda de los diarios, ¿no? De las publicaciones, te impide muchas veces descubrir vos tu propia noticia. ¿Te ha pasado de encontrar, descubrir vos la noticia que no estaba en un resumen policial, en una alarma, en una novedad que te llegaba? Sí, eso sí, ¿viste? Lo que puedo decir, lo que es el tema de Crónica, que... Que bueno, que prefiero más, voy a ser sincero, prefiero más el Crónica de antes, que siempre estaba 24x24 en las calles, cubriendo todo, Hoy directamente, con todo el respeto que tengo, y la admiración, tanto a la gente que hace, los mobileros, también las autoridades actuales del canal, es que se volvió más que casi directamente un talk show a cielo abierto, porque siempre últimamente van a lo que los quilombos de barrio, a los problemas que tiene con el vecino, o directamente últimamente vieron lo que es el tema de los móviles solidarios, que se le quemó la casa y perdió todo, o no tiene trabajo, y hacer una colecta así importante. ¿Por qué le pusiste El Inquisidor a tu publicación? Porque más que nada, una idea bastante importante de poner Inquisidor, más que nada porque hay ciertos medios en el mundo, por ejemplo el National Inquirer, que es una publicación popular en Estados Unidos, y eso fue como una inspiración para hacer lo que es el Inquisidor, y lo que es en las materias en las notas de periodísticas así audiovisuales, inspirado un poco en lo que es en los noticieros de hace 20, 30 años, y en algunos casos copiando formatos de afuera, generalmente de América Latina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Centroamérica, de que como que tienen más que nada una posición un poco más cercana a la gente y a los problemas. Estamos hablando con Lucas Gabriel Díaz, que es periodista de Quilmes y de Berazategui y otras localidades del sur del Gran Buenos Aires, es el director del Inquisidor Online. Para muchos de los oyentes que tal vez tengan alguna inquietud periodística con el tema audiovisual y sin entrar en demasiadas profundidades, ¿cuáles son los programas, las aplicaciones que utilizás vos para editar, para publicar tus notas? Bueno, comenzamos primero a la base, más que nada haciendo una pequeña cronología acerca de lo que es de la edición y de los programas del Inquisidor. Yo comencé, primero así al voleo los primeros meses, así filmar, pausar, después cuando se vio un poquito más complejo porque no me gustaban aparte, entonces fue cuando me dejé programas, por ejemplo, Video Show, el Power Director, hasta que me quedé con el KineMaster, que es el que utilizo para editar con los teléfonos celulares. Después, ya a fin de año, ya a fin del 2018, yo en ese momento mi novia me prestó su computadora del Conectar Igualdad, y ahí fue cuando me bajé el Sony Vegas. y estuve comenzando a utilizar lo que es con la filmadora. Estás Bach. como el cantante de Elegante, ¿no? Conseguiste la computadora de sí, conectar. Sí, en este caso, fue primero prestado, después regalo. Después, ya en el 2020, pude comprar mi propia computadora, una All-in-One, y ahí fue cuando bajé también el Vegas y todo eso. Con lo que es las filmaciones, bueno, comencé primero con el celular hasta que después sentí la necesidad de que como que tenía sus limitaciones el teléfono celular, ¿viste? Claro. Las notificaciones, siempre tener que filmar en modo avión y entonces fue que decidí comprar una filmadora, una de mano, una Handycam, esas JVC, y con eso empezar a editar, ¿viste? ¿Qué te dice la gente cuando ve tus notas, tus filmaciones, tus lectores? Generalmente les gusta, ¿viste? En algunos casos. Gente, pasa que también tengo una particularidad de tener un lenguaje un poco muy, muy coloquial, solo utilizado para las redes sociales, para presentar cierta nota, sí. Y en algunos casos genera risas y en otros casos genera enojos. Lo mismo pasa con el ejemplo, con el tema de las imágenes, ¿viste? Que en este caso, a veces es un poco más fuerte, caso de, por ejemplo, hechos trágicos, que en algunos suelen decir tener un poco más de respeto a la familia y todas esas cosas. Y últimamente, ya en lo que es tema policial, más que nada decidí adoptar un poco más la línea editorial, orientándolo más hacia el castigo severo a los delincuentes. Es más, he llegado a ponerme a bailar un poquito cuando murió un delincuente. Es más, utilicé el término DNI anulado, que es un choreo brasileño que es más o menos CPF cancelado, que es un término que utilizan allá en Brasil, y yo lo argentinicé. Vamos a cambiar el enfoque de esta entrevista pensando en tu otro trabajo, que es el de cajero, ¿no? Exactamente. En un supermercado, que podemos decirlo, ¿cuál es? Es Carrefour. Carrefour, bien. ¿Cuánto hace que estás de cajero ahí? 4 años ya, en diciembre para 5. Bueno, ahí también seguís siendo periodista, ¿no? Pues sí, por supuesto, ¿viste? Más que nada, yo separo un poco el Lucas periodista con el Lucas cajero, que es más o menos casi el Lucas ser humano cotidiano. ¿Qué recomendación le darías a nuestros oyentes cuando van a comprar a Carrefour, a Coto o al Chino, donde sea? Porque vos ahí ya conocés desde adentro toda la política de precios, las promociones, todo eso. ¿Qué le dirías? 1, que busque precios. 2, que sepa bien qué comprar, ¿viste? Así. Perdóname, vos decís 1, que busque precios dentro de del supermercado. Exacto, sí, más que nada con lo que es el tema, si este producto está bueno, porque es barato, porque siempre está lo que es la relación entre precio y calidad, ¿viste? Claro. Que ponerle que un producto esté carísimo. Por ejemplo, mira, acá tengo 2 alcohol en gel. Ponerle que este alcohol esté carísimo, porque cuando uno piensa que está caro, significa, se viene a la mente el lema de Grundy, caro pero el mejor, pero termina siendo un poco berreta. Y por otro está lo que es el tema barato, por ejemplo, este alcohol en gel, que está un poquito baratito, piensa, no. Pero después lo usa y resulta bueno. Y con lo que es el tema de saber comprar, más que nada con lo que es el asunto de saber, más que nada, qué producto llevar y todas esas cosas, para después, no, cuando ya estás en la caja, directamente pasar todo y no decir, me olvidé esto, me olvidé lo otro, ¿Te pasa eso? Pocas veces, Pasa que el supermercado donde estoy no es el Carrefour, por ejemplo, el de Avenida La Plata. Sí, es para mayoristas, ¿no? Exacto, mayor minorista, yo le digo, porque van a comprar los comerciantes y van a comprarlo la gente común y corriente. Sí. Y lo que es comerciante, generalmente suelo tener un pequeño inconveniente con los que no son de este suelo y son del otro continente. Los chinos. Ah, los chinos. Que siempre te llevan todo, que están un poco así apurados, que como ese que te ponen par de cajas y a veces tenés que estar revisando para ver que no se lleven alguna cosa. Y eso que es un supermercado que tiene seguridad, propia. ¿Se roba mucho? No, pasa que a veces suele pasar, que suelen esconder un par de cositas. uh-huh. viste, que para no comprar. Una vez me pasó con un supermercadista argentino uh-huh. que tenía escondido, yo lo descubrí por primera vez hace 2 años, que tenía sobrecitos de queso rallado en cajones de leche debajo. Sí. Los había infiltrado ahí para no pagarlo. Para no pagar. Y yo descubrí y dije no. Y finalmente el tipo decidió no llevarlos y se quería matar. Claro. Se quedó sin queso para el... Ahora pienso, qué paradoja, ¿no? Un comerciante intentando evadir la caja del mayorista, que me imagino que en sus propios comercios, viste que a veces hay fotos que sí. te ponen como que no hagas esto, que te capturó la cámara. Exacto. O sea, sí. el propio... A lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Se me viene a la mente lo que es, viste, relacionó un poco con el tema de las mecheras en los locales de ropa, viste, que sí. a veces quedan escrachadas, ponen la foto de la mina manoteando una prenda de ropa en la vidriera en el mostrador del local. Sí, claro. Me llama la atención de ese Carrefour, que yo no lo he visto en otros supermercados, que te controlan al salir, que no y lo sí, he visto en ningún otro supermercado en Quilmes, ¿no? Por eso, vos pagás, pones todo en tu bolsa y cuando salís te vuelven a revisar, te controlan, sí. ¿no? Sí, más que nada por eso, por el tema de personas que evaden un poco lo que es de llevar escondido algunos productos y todas esas cosas. Pasa más que nada con los comerciantes y también algunos... cosas, por ejemplo, la gente que le esconde la golosina para la nena, uh-huh. o el pollo, o el postrecito, sí. que suele pasar, suele pasar. ¿Y te han hecho, o sea, la empresa Carrefour, a los cajeros, les hacen algún tipo de observación por esto? Yo me acuerdo el tema de los bancos, viste, que claro, sí, a los sí. cajeros de los bancos, cuando hacen el arqueo al final de la jornada, si tienen una diferencia, la tienen, no sé si será así todavía, pero en una época la tenían que poner de... Claro, y porque por eso tienen el sueldo más alto. No, claro. solo directamente, más que nada, cuando falta plata, ¿viste? Sí. Se descuenta del sueldo, ¿viste? Sí. Es lo que es ponerle falta 100 pesos, uh-huh. 1000 pesos, sí. pinball, fuera. Uh-huh. Claro. Y eso es lo que generalmente se hace, con lo que es. Como mucho, si ves que ya tenés varias diferencias así superiores a lo establecido, uh-huh. sanción. Claro. Para terminar, sí. ¿Qué le dirías a la intendente de Quilmes si tuvieras la posibilidad de conversar con ella? ¿Cuál sería tu pregunta? Bueno, primero partiendo de la base, bueno, que mi medio no cubre actividades políticas, para uh-huh. evitar problemas con gente de uno o del otro lado de la grieta. Sí. Y respondiendo a tu pregunta, bueno, voy a ser sincero. Yo voté a la intendente en el 2019 uh-huh. y hasta el día de hoy un poco me arrepiento, porque uh-huh. es casi como si fuera una continuidad del gobierno de Martiniano, uh-huh. más porque más allá que pudo haber hecho cosas, también hay ciertos problemas, pero con lo que es el tema del gobierno de Mayra Mendoza, un poco es casi como si fuera la representación local del kirchnerismo a nivel nacional, que uh-huh. si bien hace cosas así un poco, también tiene sus problemas, En este caso claro. se escudan con el tema de venimos de 4 años peores y nos agarró la pandemia, pobrecitos. Ese tema pudo haber sido uh-huh. justificable hasta hace poquito, pero seguir usándolo para, uh-huh. para justificar las cagadas que hacen, perdón por el uh-huh. término, hablando uh-huh. mal y pronto. Y uh-huh. es casi más o menos casi como lo mismo, porque me acuerdo que cuando fue el gobierno de Gutiérrez, uh-huh. En el 2015, cuando era época de elecciones, movían un poco las patas. Uh-huh. Bueno, me acuerdo que en el 2011 asfaltaron las calles cerca de mi casa, en uh-huh. el 2013 cambiaron las luminarias, y en el 2015 no me acuerdo qué hicieron, pero siempre sí. ocurren siempre este tipo de hechos. Es más, para no ir tan lejos, hace poquito comenzaron a arreglar la Avenida La Plata, ahí en Espeleta, porque sabía que se viene la selección. O sea, la típica. Sí. Digamos que la política tradicional que estamos acostumbrados es una práctica usual. Y vos sabés, David, que como yo trabajo en escuelas también, ¿sí? Estoy viendo mucha poco interés, pero mucho más que antes, en el tema político, porque, claro, los chicos dicen, son todos iguales, o sea, son chicos sí. de 15, 16, 17 años, y en su experiencia ya, ya vieron lo que vos mencionás, ¿no? Sí. Que no hay diferencia. Sí, diferente, mira, diferente a lo que era hace 10 años atrás, que como que había un poco de participación política. Me acuerdo que en el último año del colegio, en el 2013, hicieron tipo como un simulacro así de elecciones con los chicos, ¿viste? Claro. Con los que se los adolescentes. O sea, como que ya del 2015 para acá se fue degradando un poco lo que es el interés juvenil en la política, porque más que nada por lo que es el tema de las desilusiones, de que hace poco y nada, y todas esas cosas. Se llama Lucas Díaz, es el director y periodista del Inquisidor Online. El hombre joven, que 25. Viaja y cubre, ¿cuánto? 25 años. 25 años, que aprendió a leer y escribir a los 3 y 4 años y que cubre sus notas en bicicleta. Lucas, muchísimas gracias por estar con nosotros y buenas acompañarnos tardes. En Caminante. Gracias. Desespera, como un río que camina hacia el mar. Te quiero igual, Andrés Calamaro. Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero, te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te olvidaste abril en el ropero. Igual te quiero, no me gusta esperar, pero igual te espero. Primero te quiero, igual te quiero. Me dejaste el florero y te llevaste la flor, pero igual te quiero. Me dejaste el vestido y te llevaste el amor. Te quiero. auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. ¿Quién dijo que las piedras no hablan? Stonehenge es el nombre que se le ha dado a un grupo de enormes piedras levantadas desde el siglo 30 a.C. en una planicie del sur de Inglaterra. Muchos creen que se trata de un observatorio diseñado, creado y utilizado en tiempos prehistóricos. Los hijos de Israel, es decir, los descendientes del patriarca Abraham, construyeron un altar de piedra a orillas del río Jordán. Fue un testimonio del siglo 13 a.C., recordatorio para las generaciones futuras. Una manera de evocar que niños, mujeres, ancianos y hombres habían cruzado las aguas del Jordán por milagro, luego de que el Señor abriera una brecha por las aguas de este río. Es frecuente escuchar hablar de las paredes y de las piedras como de testigos silenciosos. Pero ¿de dónde salió esa idea? Las piedras hablan. Quien quiera oír, que oiga. A comienzos de la tercera década del siglo XXI, el lunes pasado para ser más exactos, miles de personas se movilizaron por las calles de Buenos Aires para expresar angustia, desazón, indignación. No dijeron nada en realidad, solo vertieron lágrimas por los seres queridos que no pudieron despedir, ni hablarles, ni abrazarlos, ni tocarlos. Las que hablaron fueron las piedras que, pintadas con rayas algunas, muchas con nombres propios, recordaron los muertos de la pandemia del coronavirus. Inmóviles y sin decir una palabra, las piedras hablaron de la indignación ante los privilegios de quienes prohibieron a la población velar a sus muertos, pero no tuvieron empacho en festejar sus fiestas privadas. Las piedras en su silencio hablaron, así como otros en su palabrerío desnudaron su vaciedad. El duelo multitudinario en que se convirtieron la emblemática Plaza de Mayo y el frente de la Residencia Presidencial de Olivos resultaron en un poderoso testimonio de las contradicciones del poder. Por eso la presidencia ordenó guardar las piedras en el interior de la Casa de Gobierno, hacerlas callar. A nadie le gusta que le estén gritando sus propios pecados todo el día. Sí, caminante, no lo dudes, las piedras hablan, y hablan con el más estruendoso de los silencios. Perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos. Como perdimos los pájaros y el mar, un sueño breve y antiguo como el tiempo que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras y aquellas otras y todas eran más. Por fin logré reconocer cuando un adiós es un adiós. La soledad me devoró y fuimos dos.

Auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Buen sábado, caminante. Habla Silvina del Pato. En general, en la secundaria me gustaban las materias humanísticas, pero tengo un reproche para los profes de exactas, porque creo que si me las hubieran explicado de otra manera me hubieran terminado gustando, porque cuando me explicaron bien de dónde venían los conceptos, las fórmulas para rendir, me di cuenta que me hubieran gustado. Bueno, la cosa es que tengo dos profesores, la profesora Khabib, que nos daba fundamentos de la educación, y el profesor Alejandro Merker, de lo que en ese momento era educación cívica, que nos hacían las materias muy interesantes, más allá del contenido, las técnicas que usaban. Eso era lo más admirable. Un saludo para todos. Hola, mi materia favorita era lengua y literatura. La profe Marta Lanzani, de segundo año del secundario, marcó mi vida por su incentivo a leer y a escribir. Abrazo, soy Bernardo de Mar del Plata. Y cómo te cambia, es verdad, la vida, un buen profesor. Buen día, caminante. Mi materia preferida tenía tres: matemática, contabilidad, que no tuve que estudiar en los dos primeros años de perito mercantil. Mi papá me daba trabajitos en la administración de su trabajo, conceptos que después pude ver cuando la profesora daba sus clases. Geografía era otra de mis materias preferidas. Buen día para todos, nos dice Alicia. Hola, David, Julio y equipo. Mis materias preferidas: matemáticas y física, dictadas por el profe Benoffi. También contabilidad. Los 5 años disfrutando las horas de cátedra con Silvina Petersen. Grandes educadores. Ambos han partido ya, pero siempre recordados. Soy Lili de Mar del Plata. Gracias por cada sábado a la mañana. Gracias, Lili, por tu participación y cómo nos queda en la memoria los apellidos de los profes, sí, con los cuales la hemos pasado bien. Los buenos profes y los muy malos. También. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were someone. La suegra, parte segunda, un cuento de Andrea Gauss-Keller. Todos los domingos después del almuerzo, el paseo obligado del matrimonio era ir al cementerio donde Héctor daba rienda suelta a su dolor, sollozando y moqueando frente al nicho de su madre. Y en esa primavera deprimente aconteció algo que le inspiró un plan a seguir. Ocurrió que por 3 domingos consecutivos no pudieron ir al cementerio. 2 tormentas tropicales y un ataque de hígado de su marido, que se comía a escondidas sus bombones, los mantuvieron adentro. Héctor estaba desesperado, con síndrome de abstinencia, por no poder ir a ver a su progenitora. Aprovechando esa circunstancia, Gladys propuso: yo pensé siempre que era mejor cremarla. Ante la mirada horrorizada y algo amarilla de Héctor, continuó como si nada. Sería lindo tener a mamá, jamás la había llamado así, con nosotros, rodeada del cariño de su hijo y de su nuera. Y no sola ahí en ese nicho frío e impersonal. Mamá no se merece eso. Hizo un silencio para que Héctor tuviera tiempo de decantar sus palabras. Además, ya no tendríamos que estar dependiendo del clima. La buena señora estaría siempre con nosotros, que la queremos tanto. Pero Héctor necesitaba un poco más de estímulo. No le era sencillo aceptar la idea de cremar a su adorada y sacrosanta progenitora. Ante un ramito de flores puesto delante del retrato de los padres, Gladys le decía a Héctor: «Es inútil, querido. Mamá está lejos y sola en el cementerio. Las flores no bastan». «O si no, ¿sabes qué, cielito? Soñé con mami». Ah, mamá ya era mami. Héctor estaba perdido. Estaba atrapada en una caja de cartón corrugado y nos pedía ayuda para salir, y pedía ayuda, pero no le llevábamos el apunte. Y entonces, con una mano que había logrado liberar, nos hacía facio. Y fue así que Héctor cremó a su madre, la colocó en una coqueta urnita y la llevó a casa. Con mamá en un estante del comedor, aflojaron los tours fúnebres por la casa, mejoró el espíritu de Héctor y, para inmensa alegría de Gladys, recomenzó el sexo. Pero hubo un tema que no pudo manejar: las críticas a su cocina. «Amor», decía Héctor, «mamá hacía las albóndigas con salsa y mucha pimienta, ¿te acordás?». «Gladys, mamá cocinaba el guiso de mondongo con porotos y le ponía abundante curry. No podés haberte olvidado». «Querida, el orégano es fundamental». «Fundamental». Mamá decía siempre eso. Y Gladys escuchaba enojada, pero admirada de la fortaleza del intestino de su marido. Estaba harta. Por más que siguiera las indicaciones que su suegra le diera en vida, la sopa estaba muy salada, las milanesas muy aceitosas y el salpicón muy vinagrudo. Y todo soso, muy soso, por falta de condimentos. Desalentada, tuvo que reconocerlo. Jamás lograría cocinar como mamá, porque no era mamá. Un día en que las lentejas se cocían en un guiso prometedor, entró Héctor a la cocina. Huele rico. ¿Le pusiste...? Sí, le puse. Le puse esto y aquello, como lo hacía tu madre, la única persona en el mundo que sabía cocinar. Y diciendo esto, Gladys se fue al comedor bajo la mirada atónita de su marido. Fue hasta la urnita y apoyó la frente en el estante en actitud orante. Luego la miró fijamente y deseó con fe que se le hubiera imbuido un poco del espíritu gastronómico de doña Carmen. Respiró hondo y se calmó. No se dejaría vencer por la situación. Ella no era su madre. No quería ser su madre. Si no le gustaba su comida, que se cocinara él, carancho. Y desde ese día dejó de estar tan dependiente de las críticas. Simplemente no les llevaba el apunte. «Amorcito, ponele una...» «Andá a cachar, calzonudo», le contestaba «Amorcito». Y Héctor, asombrado del vocabulario de su esposa, cerraba la boca. «Querida, acordate de prepararlo con nuez moscada, como...» «Mirá, Héctor, no me jodas más». «Como hacía mamá», le decía, parodiando su voz. «Vos y tu madre me tienen harta». Desde ese día, las raciones de Héctor estuvieron espolvoreadas con pimienta, nuez moscada, comino, eneldo, enebro, pimentón, orégano, romero y curry, y todo junto y en abundancia. Héctor estaba exultante. Héctor reclamaba cada vez menos al ver que su mujer se ponía de pésimo humor. Pero hay que reconocer que Gladys era generosa con las especias tan usadas por mamá. Y podemos decir que por fin conformaron un matrimonio normal. Se soportaban cordialmente. Se repartían equitativamente las tareas de la casa. Pero Gladys se reservaba el comedor para sí. «Amor», le decía, «este es tu santuario. No podés profanarlo como con un plumero. Déjame que yo limpio acá». Y él la miraba agradecido, con los ojos húmedos, mientras su mujer franeleaba los estantes. Y Gladys sonreía aliviada. No fuera cosa de que Héctor se diera cuenta de que la urnita cada vez pesaba menos. Caminante por la 102.9. Y ya son las 10:54, tenemos una temperatura de 14 grados, casi 15 grados. Y bueno, estamos transitando ya el final de nuestro programa del día de hoy, David. Así es, con la visita de un periodista de la ciudad, contándonos sus historias, sus aventuras, la doble mirada de alguien que está en el lugar de los hechos, que viaja en bicicleta, que además es cajero, ¿no? Eso yo creo que enriquece toda la visión por estar en contacto con la realidad de la economía, con la realidad de la gente. Así que muy interesante esta conversación con Lucas, del Inquisidor Online, para poder seguirlo a aquellos que les interesa, especialmente las noticias policiales. Muy bien, estamos en contacto con nuestro vecino en el aire, Marcos, el submarino emerge ya con su capitán a bordo, los brazos apoyados en el periscopio, con la gorra dada vuelta y la barba crecida. Muy buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Buenos días, pero qué descripción magistral, increíble. ¿Cómo andan, chicos? Pero real, real, estás con tu submarino emergiendo en la mañana de Quilmes. Efectivamente, ¿cómo están ustedes, chicos? Muy bien, muy bien. El mar viene muy agitado. Me alegro, hoy viene bastante agitado. No, justamente hablando de tu genial descripción que hiciste, David, hoy tenemos una consigna relacionada justamente, para decirlo, con el submarino. Se las voy a dejar picando. Ajá. Hay una persona justamente que es, yo diría, y cuando puedan o si van en el auto, escuchar un poquitito esta consigna, seguramente, y los oyentes van a recordar también, a alguien que es un genio de la improvisación y de la recreación de lugares, porque no es fácil a veces describir algo para que el oyente lo haga propio, ¿sí? Uh-huh. Como en el caso, por ejemplo, que vos hiciste, que yo realmente te agradezco. Eso no es fácil, porque describir algo para que el oyente lo imagine y se vea ahí en el lugar es importante. Y como siempre, estaremos, chicos, en esta oportunidad brindándole un homenaje a este grande que fue Sandro. Recordemos que el 19 de agosto hubiera cumplido 76 años, sí. Así que estaremos brindándole un homenaje también a Sandro América, ¿no? Bueno, Marcos, que tengas una fructífera navegación hoy, lindo programa, y nos estaremos viendo la semana, nos estaremos escuchando y hablando la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo grande. Otro para vos. Chao. Muchísimas gracias, Julio, y con una nueva historia seguramente. Sí, una nueva historia, algo para a recordar y fijar en la memoria, si Dios quiere, el sábado que viene. Gracias, Damián Espadea, en la operación técnica, Julio, en la musicalización. Y a todos aquellos que están del otro lado, que nos escuchan y nos han acompañado en este sábado de Caminante por las calles de la ciudad y las de la vida. Que Dios te bendiga, que tengas una buena semana. Soy David Koller y nos vemos el sábado que viene a las 9. Chao. Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Conducen la caminata David Koller y Julio Lloret, con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Koller. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox.